Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 27 de junio del año 2021. ¿Cómo pasa el tiempo? Con razón. Me miro al espejo y no me conozco. Así es la vida. Bueno, vamos a comenzar el programa sobre un tema que ha estado en los medios de comunicación, particularmente por tratarse de medios de comunicación. Una declaración. Dice, sobre alertas a posibles amenazas a la libertad de los medios. Frente a la declaración que la Asociación Nacional de Canales de Televisión, ANATEL, hizo leer en todos los noticiarios la noche del jueves 24 de junio, en donde manifiesta el temor de una posible intervención en los contenidos de los canales, y afirma que la libertad de expresión se asienta en la mera existencia de medios con diversas orientaciones programáticas, el Observatorio de Medios, Fucatel, señala lo siguiente. 1. El solo derecho de cada medio de informar de acuerdo a su propia línea editorial no garantiza el pluralismo, entendido como la consideración de los distintos puntos de vista sobre la realidad al momento de informar y abrir debate sobre los asuntos públicos. No son conocidas públicamente las distintas líneas programáticas y es imposible acceder a ellas. 2. Es falso que en Chile exista una oferta de medios con una diversidad de miradas. Importantes organizaciones y tribunales internacionales han manifestado que Chile, excluyendo los regímenes dictatoriales, es uno de los raros casos de países donde la casi totalidad de los medios de alcance mayor o masivo pertenecen a un sector de opinión ligado a la derecha política y a la oligarquía económica. 3. Con los niveles objetivos de concentración de la propiedad que tenemos en nuestro país, el pluralismo no está garantizado y se asiste a numerosos abusos. Uno de los más grotescos, la cacería de brujas desatada luego del estallido social, donde rostros de programas y panelistas fueron despedidos por el modo en que expresaron sus opiniones y abrieron debate en torno al caso. 4. Lo mismo sucedió entonces con el empresario Juan Sutil antes de asumir como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, quien retiró de los canales de Warner Media, CNN Chile y Chilevisión, el avisaje de sus empresas y su programa Agenda Agrícola, molesto con la cobertura periodística de estas movilizaciones sociales. 5. ANATEL guardó silencio ante este chantaje editorial y acto de censura ideológica del empresariado y los avisadores. Lo mismo cuando los directores de sus canales de televisión fueron citados a La Moneda por el presidente Sebastián Piñera y sus ministros políticos para instarlos a mostrar la cobertura del estallido social y así a moderar la cobertura del estallido social y así evitar un incremento de la crisis. Como Observatorio de Medios de Comunicación, estimamos positivo que ANATEL se pronuncie sobre el tema del pluralismo y esperamos que los canales abran sus espacios para conocer otros puntos de vista sobre este tema que preocupa a la ciudadanía. La ley de televisión por primera vez mandata expresamente a los canales a observar esta pluralidad, pero desde su promulgación el 22 de mayo de 2014, el Consejo Nacional de Televisión nada ha hecho para establecer indicadores y procedimientos sobre cómo se entenderá el pluralismo y cómo se regulará específicamente. Para Fucatel, la futura constitución política del Estado debería responder a los acuerdos internacionales que consagran la libertad de expresión como un derecho de todos los ciudadanos y no exclusivamente como una prerrogativa de los dueños de los medios. Ninguna democracia es plena si los ciudadanos no cuentan con los instrumentos legales y vías para elaborar su propia opinión, con el derecho a comunicarla sin discriminaciones o distingos en el acceso a los medios nacionales. Esta es la declaración de Fucatel, el Observatorio de Medios. Y por supuesto la leo porque está por todos lados defendiéndose supuestamente la libertad de expresión. Y cuando hablan de la libertad de expresión no se dice nada, y eso quiero agregarlo yo ahora, no es la parte de la declaración de Fucatel, de en cuánto se están transando las frecuencias radiales FM en la región metropolitana. Los valores que están circulando son entre 3 y 5 millones de dólares la frecuencia, una frecuencia que le otorga casi gratuitamente el Estado, casi gratuitamente, porque se paga un derecho a espectro que es mínimo en relación a esos valores. Y por lo tanto, hoy día estamos hablando de entre 3 y 5 millones de dólares una frecuencia en la región metropolitana. ¿Es eso democrático? Yo creo que absolutamente no. Y por el lado de la televisión, las bandas para transmisión de los canales de televisión, y no hablemos de quitarlos, que ya existen, sí, pero la banda del canal 13 es de la Universidad Católica, fue otorgada a la Universidad Católica, y con ella se ha hecho un negocio cuyos valores no sabemos en cuánto se han transado, pero que son también de millones de dólares. Lo mismo pasa con la Universidad de Chile, lo mismo pasa con la Universidad de Valparaíso, que sus frecuencias otorgadas gratuitamente por el Estado han sido puestas en el mercado. Entonces, estamos hablando de situaciones bien extrañas respecto a lo que es la libertad de expresión. Y por otro lado, los propios canales de televisión que hoy día tienen bandas en su administración no han devuelto las bandas analógicas, porque ya se cambió de analógico a TV digital, y por lo tanto las bandas analógicas casi ya no se ocupan y debieran ser devueltas al Estado, y con ello se podría ampliar a más del doble la cantidad de medios de comunicación en FM en la región metropolitana y en las distintas regiones del país. ¿Estamos hablando de democracia? Hablemos de democracia. Eso es democracia cuando se transparenta qué se está haciendo con las frecuencias radiales en nuestro país. De domingo a domingo, sin restricción, y está con nosotros ya don Patricio Palma, como cada domingo, don Hugo Guzmán, que cada domingo por medio, mejor dicho, está con nosotros, y por supuesto atento a lo que ha sido este comentario y lo que ustedes entiendan por democracia en los medios de comunicación. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Muy buenos días. ¿Quién parte con su...? Aquí debiera partir el experto, ¿no? El experto, don Hugo. Sí. Don Hugo. Jefe de medios. De experto no tengo mucho, pero de periodista algo. No, a mí me parece que lo que plantea primero la declaración de Fucatel, después los datos que entregaba Julio, que por cierto se lo vamos a pedir para hacer una nota en el Siglo, me parece muy importante. Yo creo que una primera cuestión, llamémosla cualitativa, es que, o que tiene que ver con esto del debate, es la verdad, hay que decirlo así, es la, más que una desazón, es la indignación que produce cómo en esta polémica sobre la prensa, la libertad de expresión, los medios de comunicación, una vez más llevan una tremenda ventaja a los medios hegemónicos y privados, que son los que tienen la mayoría de los medios y de mayor alcance, y empiezan a imponer primero debates que son falaces, con cuestiones que nadie ha planteado, ningún candidato presidencial ha planteado, y segundo, confundiendo, omitiendo, distorsionando la realidad, porque la verdad es que cualquier debate político, ideológico, que debe tener la premisa de la verdad y debe tener la premisa de que estemos hablando sobre hechos concretos, y ellos hacen omisiones y distorsiones realmente inmensas. Y yo solamente, sumando un poco los datos que entregaba Julio, que la verdad es que hay organismos internacionales, Fucatel lo señalaba, lo ha señalado el Colegio de Periodistas, lo ha señalado la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad de Valparaíso. Chile, a nivel mundial, incluido países africanos y asiáticos, incluido países latinoamericanos, es de los sistemas informativos y comunicacionales más desequilibrados y desiguales a nivel planetario. Para decir algunos datos, el 80% del avisaje del Estado se va a dos consorcios periodísticos privados, Copesa y el Mercurio, el 80%. Casi el 90% del total del avisaje va a esos dos consorcios. Y esos dos consorcios se oponen, que reciben el 80% de los dineros de avisaje estatal, esos dos consorcios se oponen a que el Estado subsidie o entregue recursos a medios comunitarios, sociales o públicos. Discúlpame, hubo un alcance solamente, porque el periodista Matamala de Chilevisión dice que hoy día la torta se está repartiendo con las redes sociales. La torta, ¿tú crees que eso es verdad? Por favor, pero si el dato objetivo que me diga el Estado qué aviso está poniendo las redes sociales. O sea, aquí estamos hablando del rol que juega el Estado. Hoy el Estado chileno está contribuyendo a la monopolización privada y hegemónica de los medios de comunicación. Es el rol que está jugando el Estado. Lo segundo es que las radioemisoras chilenas y los canales de televisión, en un alto porcentaje, están en manos de empresas transnacionales extranjeras. Y esos dueños, y la derecha orgánica, los sectores conservadores y los dueños son medios, no quieren, por ejemplo, que los sectores transformadores, progresistas o incluso entidades como el Colegio de Periodistas o los medios de comunicación hegemónicos se enojan porque traigamos a Chile ideas de legislaciones de otras naciones. Ellos no tienen problema en que el extranjero lleguen los capitales transnacionales para los medios, pero no quieren que lleguen las ideas progresistas. Y ojo, aquí hay estigmatizaciones, porque se ha hablado de la ley de medios o leyes en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, lo cual es un derecho democrático que uno las puede analizar y considerar. Ojo con eso, porque mucho de lo que se está proponiendo está en la legislatura de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, de España. Entonces, también existe ahí una estigmatización y una distorsión tremenda. Lo otro es que en nuestro país las radios comunitarias, las radios sociales, están prácticamente prohibidas. Carabineros no actúa porque estarían, no dan abasto con otras misiones que están cumpliendo, pero están prohibidas. La línea editorial, la agenda informativa en Chile está pauteada, está trazada por estos grandes medios hegemónicos. Chile, ojo, Chile es el único país de América Latina, el único, en que cuando la gente se despierta en la mañana solamente puede ver periódicos de dos consorcios periodísticos. Es el único. No es Venezuela, no es México, no es Argentina. Entonces, estamos, digamos, en una situación bastante alejada de la realidad. Fíjate que conceptualmente lo que se habla en relación a la ley de medios, lo que se habla en relación a libertad de expresión, lo que se habla del papel del Estado. Aquí en Chile el Estado no cumple ningún papel regulador ni promotor del equilibrio comunicacional. Ninguno. A diferencia de los países de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, a diferencia de Europa y a la diferencia de la mayoría de los países de América Latina, donde el Estado sí cumple un rol. Aquí no cumple ninguno. Y entonces nos meten fantasma. Porque además aquí el debate, y eso quiero insistirlo, aquí el debate de parte de estos sectores que están hegemonizando los medios es un debate de consignas, usando el mismo lenguaje de ellos, es un debate de consignas mediales, consignas mediáticas que no van al fondo. Pues aquí se está hablando de estatización, de dictadura comunicacional, de gran poder del Estado. No sé, mira, la propuesta del Colegio de Periodistas, o lo que ha analizado el Colegio de Periodistas, lo que han analizado distintos académicos, algunos medios, es que en Chile se garantice el funcionamiento de tres sectores de medios: el social comunitario, el público y el privado. Aquí nadie está planteando que los privados no tengan medios, que no tengan sus líneas editoriales. Lo que se está planteando es que no es posible que en este país no haya medios públicos, sociales, comunitarios, que además tengan las condiciones para poder desarrollarse, lo que tú decías, Julio. O sea, ¿dónde está la democracia para un sector, no sé, un sector de la sociedad civil o pequeños o medianos empresarios que se quieran meter a la cuestión de la comunicación, si tienen que gastar, tienen que presupuestar 5 millones de dólares, que es más o menos la cifra que se acerca para poder tener un periódico comercial. En Chile está privatizada la publicidad. Es decir, las grandes empresas y algunas medianas empresas no avisan en los medios que tengan una línea editorial progresista, de izquierda, vinculada al mundo social, al mundo popular. No. Fíjate que es tanto que hace unos años había una campaña del Ministerio de Salud, había una campaña específica y pidieron que de manera gratuita los medios de prensa publicaran el avisaje de esa campaña del Ministerio de Salud. Bueno, pero cuando hubo dos medios de izquierda que pidieron los materiales para avisarlo, no los enviaron. No los enviaron, me dijeron, es que la línea editorial de esos medios puede que nos afecte, no queremos que el gobierno, y estaba hablando un gobierno que era la Concertación, y no lo mandaron. Entonces, un agregado lo estoy planteando. Te quiero decir que las legislaciones de países como los que he hablado, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, las legislaciones, no nadie nos va a decir que en esos países no hay prensa, digamos, conservadora, derecha, empresarial, la hay. Pero están garantizados, por ejemplo, los canales y la radio y televisión pública. Están garantizados subsidios del papel y subsidios para las señales televisivas de sectores de la sociedad civil, que por cierto tienen que cumplir con ciertas normativas. Tienen que cumplir con ciertas normativas. Si no es que les estén regalando nada. Entonces, la verdad que aquí estamos, yo diría que lo primero, para terminar, lo primero es que es indignante la distorsión y la omisión en este debate. Y lo segundo es que en realidad la situación de dictadura medial, la situación de falta de pluralidad, de afectación a la libertad de expresión, la estamos viviendo ahora. No es un tema que se vaya a instalar, la estamos viviendo ahora. Y termino diciendo que yo he leído 3 veces el programa de Daniel Jadue respecto a los medios de comunicación. Yo invito a quienes nos están escuchando, por favor lo lean, para que entren a los debates familiares con los amigos. Y la verdad que pudiéramos decir que lo que plantea el programa de Daniel Jadue respecto a comunicaciones es lo mínimo para una sociedad democrática, para un sistema democrático sano y donde los medios de comunicación sean parte de lo que se llama las democracias modernas o democracias desarrolladas. Gracias, Hugo Guzmán, te agradecemos. Ya vemos en pantalla a nuestro invitado de hoy, que ya lo presentaremos completamente, así que, mientras tanto, Patricio Palma, quiero agregarle a lo que está diciendo Hugo recién, que en Iquique, el diputado Rubén Moraga, diputado del Partido Comunista, está haciendo público un reclamo porque en un programa que él tenía, un espacio que él tenía arrendado en la radio Paulina, de esa región, le fue cerrado porque invitó al candidato presidencial Daniel Jadue, porque supuestamente no estaba en el contrato que él tuviese invitados. Entonces, esto demuestra cómo se manejan los medios de comunicación en nuestro país. Aquí hay una declaración bastante cuero diablo de parte del diputado que se le han cerrado ese programa. Patricio Palma. Bueno, yo creo que ustedes han entregado toda la información necesaria para formarse un juicio sobre este importantísimo asunto nacional, que es la capacidad que tienen los distintos actores de la vida social, política, cultural, de entregar su mensaje a un público amplio. Creo que esto es lo que está en juego hoy día. Y solamente a lo que han dicho ustedes, agregar tal vez la guinda de la torta. Recordemos que hasta hace no tanto tiempo en nuestro país, al comienzo de los 30 años, para ponerlo cronológicamente, sí existían en Chile medios de prensa alternativos, existían revistas alternativas, y esto fue prácticamente condenado a desaparecer por políticas de la propia Concertación, que simplemente no fue o no tuvo interés en financiar parte de lo que estos medios necesitaban. Entonces, recordemos que incluso había un diario que tenía cierta relevancia en Chile, La Nación, que era el diario público, el diario oficial de información del Estado. También fue suprimido, es decir, se llevó al extremo el neoliberalismo como para suprimir un periódico, un diario, en ese caso público. Entonces, preguntémonos también quiénes han sido las partes interesadas en la situación que hoy día tenemos. De un lado, por supuesto, los dueños de capacidades de instalación de empresas que tienen que ver con la difusión de ideas, de empresas mediales, pero por otra parte también los detentadores del poder que, teniendo la posibilidad de haber ampliado el espectro ideológico o social de los medios que existían, hicieron lo posible por clausurar ese espectro y cerrar la puerta a los que tenían la osadía de difundir informaciones alternativas. Creo que la situación es muy grave, que Funatel ha hecho bien en publicitar esta declaración, y creo que hay que tener muy en cuenta lo que viene Fucatel. Ahora. Sí, Fucatel. Ah, Fucatel. Sí. Y creo que bien hay que tomar en cuenta lo que viene ahora, que es parte de la campaña anticomunista que estamos apreciando a diario respecto de la campaña de Apruebo Dignidad, respecto de la campaña de los candidatos Jadwe y Boric, que se refiere a atribuirles una pretendida intención de liquidar la libertad de prensa que existiría en Chile. La cifra que tú has dado, Julio, de que una frecuencia radial metropolitana cueste 5 millones de dólares para tener una señal FM, creo que es muy clara para los auditores y auditores nuestros. Así es. Eso gracias por mi parte, porque también estoy viendo a Marco en pantalla. Sí, así es. Está con nosotros ya conectado y dispuesto. Marco Barraza, quien es convencional constituyente, electo, por supuesto, y que estamos a puertas ya de la asunción, el comienzo de las labores de la convención constitucional. ¿Cómo estás, Marco? Gusto saludarte. Hola, buenos días, Julio, Patricio, Hugo. Sí. Y veo a José, un abrazo y gracias por la invitación. José es nuestro productor periodístico, él está ahí en la sombra. Sí, y con un logotipo así como de un... Es una película de antigua esa. Sí. Él es de cine, él es de cine, así que no hay problema en eso. Bueno, Marco, te agradecemos que hayas podido. Tenemos entendido que hoy día hay una reunión importantísima que se está realizando y que tú saliste de ella un rato para poder estar con nosotros en el programa. Para ser bien concreto, no alcancé a ingresar, pero voy a ingresar después de esta conversación. Correcto. Lo que pasa en estos días debe ser intenso, Marco, porque, claro, se está buscando las fórmulas de funcionamiento de la Convención Constitucional cuando tenemos un gobierno que trata por todos los medios de ser quien dirija la Convención, por distintas vías, por la vía de una Secretaría Ejecutiva, por la vía de la forma en que se va a instalar, por distintas vías. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo ustedes sienten que se está desarrollando todo esto en este momento, Marcos? Bueno, yo creo que en general lo que define la reforma constitucional que da origen al proceso constituyente en el plano legislativo jurídico establece normas muy generales, a mi entender, que le dan espacio al gobierno para hacer interpretaciones muy ad hoc a sus intereses. Y por lo mismo son más las incertidumbres, creo yo, respecto del funcionamiento administrativo, de la instalación respecto de la convención constituyente, que las certezas desde el punto de vista del interés popular. Y por eso se han hecho diferentes tipos de articulaciones, encuentros, diálogos entre las distintas fuerzas que componen la convención constituyente, a objeto de ir estableciendo puntos de encuentro, los primeros, los más básicos, que permitan hacer que la convención constituyente sea un espacio en su origen completamente democrático en forma, en fondo, en simbología. Lo digo porque la primera cuestión que tuvimos que enfrentar fue los trascendidos del gobierno de querer que quien leyera el acta, la sentencia de la constitución de la convención constituyente y el consolidado de quienes habían sido electos fuera alguien que representara a alguno de los poderes del Estado. Creo que hubo consenso y acuerdo general entre todas las constituyentes, excluyendo a la derecha, por cierto, de que así como rechazábamos la figura del presidente Piñera por ser el responsable de las violaciones de los derechos humanos, por ser quien se opuso tenazmente a la posibilidad de redactar una nueva constitución, no podía estar presente. Lo mismo se estableció respecto de que no estuviese ni el presidente de la Cámara de Diputados ni la presidenta del Senado, y tampoco el presidente de la Corte Suprema o algún ministro de la Corte Suprema. La presencia en términos de presidencia, aunque fuese nominal o anfitrión de alguna de esas figuras políticas, connotaba una simbología de tutela respecto de la convención constituyente que era intolerable. Por tanto, el gobierno tuvo que, a propósito de las exigencias transversales, ceder y estableció que quien oficia de anfitriona es la secretaria del TRICEL, que es una funcionaria de carrera y que en consecuencia tiene un rol acotado a los términos de leer la sentencia y que este proceso parta, digamos, con las propias potestades que le ha dotado el pueblo al proceso constituyente. Pero de ahí viene un conjunto de cosas que estamos tratando de establecer puntos de encuentro que permitan que el carácter democrático se exprese desde el inicio de la convención constituyente. Lo señalo porque lo que establece, por ejemplo, también la reforma esta constitucional es que existiría una presidencia y una vicepresidencia. Y creo que existe un acuerdo transversal de que esa fórmula es una fórmula insuficiente o inadecuada, diría yo, para el espíritu que se le quiere dotar a la convención constituyente. Creo que se ha ido abriendo camino la idea de que los mecanismos de participación, de deliberación, y en este caso la existencia de una presidencia tiene que en lo máximo apegarse a una lógica desparlamentarizada, a una lógica despatriarcalizada y descolonializante. Por lo mismo, hemos hablado de una presidencia colectiva de carácter paritario. Se debate si es de 5 personas o de 7, con presencia idealmente de una presidencia por parte de una mujer, que tenga representación de los pueblos originarios, representación de las regiones, en consecuencia que sea lo más amplia y diversa y transversal a objeto de propiciar un debate sin jerarquías como las conocemos en el Parlamento. Creo que hay dos cuestiones que son centrales en esta conversación. En términos de contenido, ir dotando a la convención de un mecanismo en términos de discusión que evidentemente se distancie completamente de los parámetros que define la actual constitución pinochetista, es decir, establecer los ejes de discusión desde otro ámbito, pero también dotar a la convención de un mecanismo de participación altamente relevado. Ustedes por estos días tienen que haberse enterado que se hizo una licitación por parte de la unidad administrativa que el gobierno deja y que hay que revisar su pertinencia, por cierto, y su existencia, una licitación donde los costos destinados a seguridad de 47 millones de pesos mensuales son la mitad de los costos destinados a participación, de 80 millones de pesos. Y eso connota un problema. Si uno no pudiese depositar expectativas de que la convención constituyente va a ser lo suficientemente participativa y difundida exclusivamente a través de canales online. Cuando uno revisa los datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, yo lo revisé para efectos de este debate, se aprecia que el 57% de las comunas en nuestro país tiene una conectividad online inferior al 20%. Y hay otro 30% que tiene una conectividad inferior al 10%. Claro, sabemos que estamos en pandemia aún, pero en algún momento esperamos que esto se extinga, la crisis sanitaria, y tienen que existir ciertamente los canales de participación que permitan relevar una participación altamente incidente, diría yo, y por lo mismo sistematizada. Y aquí hay dos desafíos, en mi opinión. Por un lado, lo que cada constituyente despliegue como esfuerzos territoriales con la finalidad de activar un debate que tenga a la vista una dimensión constitucional, una dimensión legislativa como continuidad del proceso constituyente y una dimensión institucional. Y eso significa sistematizar, estandarizar la participación de modo tal de que las opiniones del pueblo de Chile estén relevadas. Yo quiero poner un ejemplo. Yo estuve el día del partido de fútbol, creo que fue el martes, en una reunión con 40 vecinos en el bosque, en condiciones amplias, en una placita, de manera tal de que no hubiese riesgo sanitario. Y las vecinas y los vecinos, y comento esto en el contexto del partido de fútbol, con frío mediante, porque hay un interés de participar activamente y no restringiendo la discusión exclusivamente a las dimensiones ya conocidas por todos, el carácter del Estado, con inquietudes muy, muy potentes desde el punto de vista de la preocupación por el bienestar social. Habían vecinas y vecinos que planteaban, ¿por qué si a mí me pagan en peso y me aplican IPC, el costo de la vida en términos de lo que yo compro una casa en UF, que crece a una velocidad que no crece mi salario? A propósito de indicadores económicos, entonces hay una preocupación de las vecinas y los vecinos del pueblo de Chile que es muy, que quiere abordar todas las acciones de la convivencia democrática, política, económica del país. Por tanto, la convención tiene que establecer canales que permitan desde la propia convención, más allá del esfuerzo individual de cada constituyente, asegurar esa participación incidente. Concretamente, debemos crear una secretaría de participación al interior de la convención constituyente, debiese sistematizarse el mecanismo de participación, así como debiesen ser televisados, sin votos secretos, sin sesiones a puertas cerradas. Creo que también es muy relevante que las personas puedan acudir, ir a exponer las organizaciones a la convención constituyente, que puedan presentar votos a la convención constituyente. Por eso es tan importante que la participación esté sistematizada. En definitiva, que el pueblo sea protagonista de este ejercicio inédito en la historia de Chile y que, bien llevado desde el punto de vista democrático en términos de participación plena, puede marcar un antes y un después en términos de una trayectoria de un país que tiene que poner fin a todas las asimetrías, desigualdades e injusticias. Estamos conversando con Marcos Barraza, convencional constituyente, que el próximo domingo ya asumen su labor, que esperamos sea fructífera. Patricio. Sí, bueno, Marcos ha hecho una presentación del problema que yo creo que es muy interesante para entregar luces a nuestras auditoras y auditores respecto a lo que puede esperarse y el cómo esperarlo de esta convención constitucional. Ahora, como su nombre lo indica, esta es una convención constitucional y no como se había tal vez aspirado por muchos sectores de nuestro país, una asamblea constituyente. Hay en eso una diferencia que es importante. Y lo que yo quisiera es que Marcos pudiese aclararnos desde su punto de vista cómo ha observado el conflicto que de alguna manera está planteado, la contradicción entre las posiciones que suscitan o que tienen distintas fuerzas políticas respecto de lo que puede esperarse de la Constitución. Pongo un par de ejemplos solamente. Se conoció una opinión del actual candidato vencedor a la presidencia del Partido Renovación Nacional de que iniciaría conversaciones con un sector para lograr conseguir el tercio, que sabemos significa la posibilidad de bloquear o vetar parte de las resoluciones que la Convención Constitucional quiera darse. Y bueno, esta pugna que señalaba Marco respecto de cómo se inició la convención desde el punto de vista de su inauguración y de las palabras iniciales que marcaron el funcionamiento, generó también una polémica de bastantes proporciones, que finalmente terminó con el presidente Piñera hablando solo en el patio de la Moneda, ¿no? Y no como él había pensado, en medio de un gran despliegue. Entonces, ¿cómo se ve este conflicto, Marcos? ¿Cuál es la perspectiva que podemos esperar las chilenas y chilenos de funcionamiento independiente y realmente en una perspectiva de cambios reales en nuestro país de esa convención? Yo lo pondría de esta manera. Yo creo que voy a partir por las declaraciones del presidente de Renovación Nacional electo, Chaguán. Yo creo que la derecha, la trayectoria que ha desplegado desde el inicio del levantamiento social del 18 de octubre es de una resistencia por todos los medios para evitar que en Chile hubiese o se concrete una liberación popular. Y tanto su despliegue táctico como estratégico ha estado puesto en esa dimensión. Inicialmente firmar el acuerdo el 15 de noviembre para restringir las capacidades movilizadoras, luego declarar nominalmente la intención de aprobar de un sector de la derecha, pero finalmente toda la derecha rechazando y depositando esfuerzos altísimos en recursos económicos indebidos por parte de las grandes empresas para concretar una lista que al menos alcanzara el tercio por parte de la derecha, que impidiese que al alcanzar ese tercio operara la regla de dos tercios, que aquella no propuesta que no alcanzara dos tercios por parte de la convención no tenía, digamos, la posibilidad de estar en la redacción de la próxima constitución, es decir, este quórum supercalificado, que es el mismo que se ha empleado en la constitución de la dictadura cívico-militar para restringir cualquier posibilidad de transformación. Yo, para los radio y tele escuchas de Nuevo Mundo, yo creo que el ejemplo más reciente e ilustrativo fue en enero del 2020, cuando el Senado presentó la oposición en el Senado un proyecto de ley que terminaba con el régimen concesionado de las aguas y establecía el carácter de bien de uso público. Y 12 senadores y senadoras de Evópolis, RN y la UDI votaron por mantener el régimen concesionado. Y 24 senadoras de oposición votaron por volver a hacer una definición de bien de uso público, pero 12 fue más que 24, porque no tuvo, le faltaron dos votos, es decir, de acuerdo a la regla de dos tercios, para tener los 26 votos por parte de la oposición. Ese ejemplo es ilustrativo, muy decidor, respecto del carácter antidemocrático de esta norma de su procurador calificado, que es la misma norma que el acuerdo del 15 de noviembre consagró para efectos de la aprobación de las normas constitucionales en la plenaria final que vayan en el proyecto de redacción. Por tanto, indistintamente que la derecha no haya obtenido este tercio, es evidente que no han cesado en su intención de alcanzarlo con posiciones neoliberales, logrando articular a sectores contrarios a una transformación estructural en la sociedad chilena. Y las palabras del senador Chaguán reflejan eso, la intención de articular un sector de derecha y neoliberal que vaya en esa dimensión. Afortunadamente hubo fuerzas de la ex Concertación, particularmente el Partido Socialista, que se opuso a aquello y lo expresaron a través de una declaración sus propias constituyentes y constituyentes. ¿Tiene que ver, Marco, con el famoso uso de la política de los consensos desde el comienzo de la salida de la dictadura, digamos, y el comienzo de este periodo de transición que se dio en llamar, ¿no? Sí, se inserta dentro de la lógica de la democracia de los acuerdos, que la mayoría veta la posibilidad de el derecho de una mayoría. Pero yo, cada vez que la derecha estaba aplicando dos estrategias, la más rústica y poco fina, la de Chaguán, que es el llamado a generar un tercio obstaculizador explícitamente, y el que algunas constituyentes de derecha han esbozado como estas mayorías que en algunos temas podrá expresarse el tercio y en otros temas no podrá expresarse, que es una forma elegante de ir generando un mecanismo que va a obstruir algunos acuerdos en los temas que ellos ciertamente estimen que no hay que transformar. O sea, yo creo que no quieren transformar nada. Mi punto está en que es la táctica que están desplegando las mayorías móviles. Ahora, yo creo que esto es parte de una discusión, eso sí, un poco contextuada, más amplia. Yo creo que el gran tema es si la convención constituyente, o sea, la convención constitucional, se constituye en una convención constituyente como equivalencia de una asamblea constituyente. Y esa discusión tiene que ver en dónde radica el poder originario mandatado por el pueblo. Y el poder originario mandatado por el pueblo, a mi entender, radica en las y los constituyentes que tienen el mandato popular de redactar para someter a un referéndum plebiscitario un proyecto de nueva constitución. Y en ese sentido, la norma de dos tercios es una norma completamente antidemocrática, porque supedita mayorías o subordina mayorías a una minoría que además tiene un interés de preservar el orden político y económico vigente. Entonces, ¿qué hemos dicho los comunistas? Los comunistas hemos explicitado públicamente que nosotros estamos por superar y erradicar la regla de dos tercios, y que nos parece que la constitución, el reglamento de la convención constituyente, que nosotros queremos que se llame convención constituyente, y las delegadas y delegados sean constituyentes, no delegados convencionales, podamos escribir en el reglamento las definiciones de esta convención constituyente, pero agrego algo, explorando los mecanismos que sean necesarios para superar esta norma de dos tercios. ¿Será a través de la puesta en común de todas las constituyentes y constituyentes? Es un mecanismo. ¿Será a través de un plebiscito en el mes de noviembre, en las próximas elecciones, que permita superar la norma de dos tercios? ¿Será a través de a partir del cambio en el Parlamento, que esperamos que sea más democrático, de una iniciativa legislativa? Y estoy siendo bien, poniendo todas las alternativas. Evidentemente que uno tiene preferencias más democráticas por una que por otra. ¿O será que también podemos explorar a través de plebiscitos comunales? No sé si es que lo otro no prospera. Es decir, estamos construyendo un camino que nos permita superar la norma de la regla de dos tercios, en el entendido que la constituyente, además de autónoma, independiente, tiene que expresar cómo originario radica en ella. Estamos conversando con el convencional constituyente Marcos Barraza. Hugo Guzmán. Sí, Marcos, buenos días. Yo quería preguntarte sobre cuestiones más bien muy concretas o precisas respecto a esta contingencia. Lo primero, saber si los convencionales del Partido Comunista ya tienen candidata para presidir la convención, con nombre y apellido. Lo segundo es cuando tú hablas de una directiva la que describía de unos 5 o 7 integrantes, es con presidente y todos los demás son vicepresidentes, no tienen nombre, ¿cómo sería? Y lo tercero es si ustedes están por eliminar, modificar esta Secretaría Ejecutiva que está haciendo licitaciones y está tomando determinaciones respecto al financiamiento y el funcionamiento de la convención. Respecto de, gracias por la pregunta, Hugo. Respecto de si nosotros vamos a tener candidata para la presidencia, para la vicepresidencia, es algo que estamos deliberando. Evidentemente que vamos a tener una propuesta, pero es algo que aún no vamos a dar a conocer a propósito de las articulaciones que estamos generando. Pero ciertamente somos un grupo de constituyentes que tenemos pleno derecho a la conducción del proceso constituyente. Entonces, es algo que estamos, que oportunamente vamos a informar. Tarde que el Mercurio ya hoy día daba 3 nombres de mujeres que podrían ocupar ese cargo. ¿Qué nombres daba, Patricio? Estaba la Patricia Pulitzer, la convencional Dorador, y el tercero se me escapa en este momento. Nosotros estamos deliberando y oportunamente vamos a dar a conocer respecto de cuál es nuestra propuesta. El Mercurio tiene que haber conversado probablemente con alguna de ellas o con alguien más, pero tengan la confianza de que vamos a proponer. Y eso se sabrá. Por todo caso, en el siglo no hay ninguna propuesta de nada. No, está claro. En segundo lugar, ¿cuál era la segunda pregunta, Hugo? Era si esta directiva que ustedes hablaban de 5 o 7 miembros, si es con una presidencia, los demás son vicepresidencia, o es presidencia y el resto no tiene una categoría formal. Vamos, se está caracterizando y perfilando, pero indistintamente de que pueda existir una presidencia y 4 vicepresidencias o 2 secretarías, lo central es que los rangos que la constituyan sean de paridad, de género, plurinacionalidad, presencia de las regiones, diversidad, y con un carácter más bien de mesa colectiva que dirige el proceso constituyente. Para nosotros eso es importante. Si uno revisa la composición de la convención constituyente, son fuerzas políticas de distinta entidad, de dentro de las fuerzas transformadoras. Entonces, establecer un criterio conforme a lo que dice la actual ley, que es 2, una presidencia y una vicepresidencia, no alcanza a reflejar la complejidad del debate y la puesta en común de distintas fuerzas políticas, y para eso se requiere una mesa de presidencia. Y quiero ser bien claro, más allá de que sean 3 vicepresidencias, 2 secretarías, el punto está puesto más bien en el carácter colectivo de una mesa que conduzca. Esa es la segunda respuesta. Y respecto de la... Yo estoy incluso en una reunión que sostuvimos quienes estábamos en ese momento coordinando por cada una de las fuerzas políticas, yo se lo expresé al ministro secretario general de la presidencia cuando nos reunimos constituyentes para conocer los alcances de los anuncios del gobierno. Lo que establece la reforma constitucional es que al momento de constituir la convención constituyente se tiene que así como tiene que haber un comité de asignaciones de recursos y cosas por el estilo, tiene que constituirse una secretaría técnica, que es una prerrogativa de las y los constituyentes establecer. Entonces yo presumo, o creo más bien en este caso, que una vez que se constituya la presidencia, una de las tareas de conducción de esta presidencia va a ser cómo se constituye, a partir de la deliberación de todas las fuerzas, esta secretaría técnica, que entre comillas tiene la tarea de indistintamente de los asesores y asesoras que tenga cada constituyente, la o él, porque la ley, los recursos destinados permiten probablemente una persona por constituyente, existir una secretaría técnica que haga, que funcione como secretaría en las comisiones, que permita la redacción, que facilite la redacción, que proporcione evidencia comparada respecto de constituciones de otros países, en definitiva, que haga el soporte jurídico y disciplinar. Digo disciplinar porque yo en particular creo que las disciplinas que deben estar participando, evidentemente, es derecho, pero son otras más. Restringir esto a un saber no me parecería correcto, sería restrictivo, no daría cuenta de la complejidad y la pluralidad de lo que es una constitución. Pero ese sería el carácter de la Secretaría Técnica. Lo que el gobierno anunció fue la existencia de una unidad administrativa, que es distinta. Y la unidad administrativa no figura en la legislación del, digamos, en la reforma constitucional, y que es la unidad que en estos días se ha conocido en los medios a propósito de la activación de licitaciones. Pues bien, yo se lo representé al ministro, esto no es conforme la reforma constitucional, y respuesta de él fue, pero si es conforme la reforma, no es parte de la reforma. Y yo, bueno, indagando, es un, digamos, una leguleyada, pero el punto es que se forme la ley de presupuestos donde se asignan los recursos. Entonces, lo primero que hay que hacer, y por eso hago la distinción en Secretaría Técnica, que eso hay que constituirlo, es una medida que hay que adoptar con la mayor celeridad una vez que esté constituida la presidencia definitiva, en mi opinión. Y en segundo lugar, hay que evidentemente revisar las medidas que adoptó esta unidad administrativa y discutir entre los constituyentes cuál es la unidad administrativa que queremos. Eso quiere decir que se podrían echar atrás varias de las decisiones que ha tomado este órgano, porque además quien está, y no recuerdo el nombre, pero quien está a la cabeza hasta ha hecho declaraciones públicas, ha defendido las decisiones que toma, y que no son menores, porque tú mencionabas, Marco, el tema, por ejemplo, de los recursos entregados para participación. Mira, yo, a ver, la discusión sobre participación, lo que está provisionado en recursos es hasta diciembre. Después tendría que venir en la ley de presupuesto una nueva discusión respecto a los recursos para participación, y yo creo que ahí hay que enfatizar mucho. Sin embargo, yo voy a ser bien honesto, yo tengo la impresión de que las licitaciones que está disponiendo la actual unidad administrativa más bien tienen el carácter de amarre. Entonces, no, probablemente nos vamos a encontrar con muchas cosas que no nos gustan y vamos a tener que ver las fórmulas para ver cómo se corrigen. Ahora, decirte, así como yo puedo echar para atrás una licitación pública, tendré que verlo ahí en ese camino, en esa realidad. Correcto. Bueno, Marco, no sé si Patricio tiene alguna pregunta que nos permita, que nos queda poco tiempo. No sé, en un par de minutos tal vez Marco podría contarnos sobre la composición de la Convención Constituyente, porque la Constitución surge a partir de una situación bastante particular, que es una derrota tremenda de las fuerzas de la derecha política chilena, y el surgimiento de una cantidad de fuerzas independientes o que se declaran independientes, que incluso algunas de ellas se agrupan en un movimiento. Entonces, ¿cómo se realiza la interlocución con estas fuerzas, Marco? Porque estamos acostumbrados a una discusión política en que cada fuerza llega con sus propias ideas, pero en este caso aparece una fuerza diferente con la cual hay que tener algún grado de entendimiento. Me imagino que se producirá a través de las comisiones o algún mecanismo que ustedes estén desarrollando. ¿Cómo se ha dado hasta ahora esta relación? Ahora, las articulaciones que se han hecho, no sé si la palabra es articulación, pero las coordinaciones, porque yo creo que ha sido más coordinaciones que articulaciones, que se han hecho, han excluido completamente a fuerzas políticas de derecha o químicamente puras neoliberales. Y esa ha sido, bueno, han habido opiniones de constituyentes que creen, que dicen estar estas fuerzas de derecha, y nosotros nos hemos opuesto. Estoy siendo bien prístino sobre cómo se ha dado el debate. No nos parece que haya que darle un peso específico a la derecha si es que no lo tiene y que se está digitalizando. Darle ese peso específico ciertamente que es darle atribuciones que pueden ir generándole niveles de articulación a ellos para efectos de el tercio que no queremos que obstruyan las transformaciones. Ahora, respecto a las coordinaciones, yo parto, o sea, efectivamente, Pato acierta en decir que son distintas fuerzas políticas con trayectorias y experiencias de luchas también distintas, con inserciones sociales distintas. Creo que sí prevalecen las fuerzas de corte popular y contrarias a las visiones neoliberales, de carácter antineoliberal, pero los niveles de entendimiento son aún muy iniciales. Hay una discusión, de hecho, hace un ratito Julio comentaba que estaba esta discusión de constituyentes autoconvocados, autoconvocadas, donde están está el Partido Comunista, está Independientes No Neutrales, está la Lista del Pueblo, está la Vocería de los Pueblos, está el Partido Socialista, están escaños reservados, están los liberales. Entonces hay una discusión ahí que tiene complejidades, porque no estamos hablando solo en este caso de este encuentro autoconvocado de fuerzas con vocación completamente y mucha compañera y compañero también independiente, que también es una fuerza real, una fuerza que irrumpe. Entonces yo creo que recién estamos en la fase de ir instalando acuerdos de instalación, acuerdos de funcionamiento, y en los temas más gruesos aún no hay entendimientos más transversales. En la prensa habitualmente uno está leyendo intervenciones de distintas fuerzas y puede ir de alguna manera distinguiendo cuáles tienen más vocación de transformación que otras. Correcto. Marco Barraza, te quiero contar nomás, Hugo, estamos con los tiempos. Ya. Disculpa. ¿Quieres hacer una consulta final? Hagámosla. No, era un comentario nomás. Sí. Ya, el 4 de julio van a ir detenidas formadas con corbata, o van a llevar las fotos de los presos políticos, la revuelta social, que se puede convertir, yo creo que el tema de las formas, yo me da la impresión de que algo va a ocurrir ese día. O sea, yo creo que el gobierno, la mayoría de las constituyentes habían planteado un día que fuera más convocante en términos sociales incluso. Yo creo que el gobierno optó por el domingo, en la mañana temprano, a efectos también de bajar un poco la expectación. Yo creo que fue la intención del gobierno. Yo sé que hay muchas organizaciones que están convocando, van a haber ceremonias previas de los pueblos originarios. Yo creo que tiene que, a ver, lo voy a poner de esta manera: la ceremonia de inauguración va a estar siendo observada por todo Chile y por el mundo entero, indistintamente que la convención constituyente, como se llama hoy por hoy en términos formales, aún tenga rasgos antidemocráticos como la regla de los dos tercios. También la presión popular, la movilización social permitió que sea paritaria, que tenga una representación muy grande de constituyentes independientes, y también permitió que hubiesen escaños reservados. Por tanto, es un proceso de redacción constitucional que yo creo va a ser observado por el mundo. Creo que en ese sentido tiene que, junto con ser una ceremonia sobria, sin excesos, en términos, sí tiene que relevar el peso y el papel del movimiento popular en Chile y del pueblo. Tiene que tener la simbología de quienes han sido víctimas de las violaciones a los derechos humanos, porque lo que está cursando en Chile ha tenido sacrificios, en vidas humanas, en prisión política, en mutilación oculares, en tortura, pero creo además que esta constituyente tiene que reivindicar a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, al negacionismo y al exterminio del pueblo, los pueblos originarios y particularmente el pueblo mapuche. Tiene que expresar la lucha contra la impunidad por verdad, justicia y castigo a los violadores de derechos humanos desde la dictadura. Tiene que expresar la lucha presente para la liberación de las prisioneras y los prisioneros políticos y las víctimas de derechos humanos, de violación a los derechos humanos. En definitiva, tiene que dar cuenta de un pueblo que ha sido el protagonista en estas transformaciones, que permita que la gente se siga apropiando, más aún de la constituyente. Y por lo mismo también tiene que expresar la simbología de Chile. No este republicanismo conservador, de ninguna manera. Si tú me preguntas a mí, Hugo, yo voy a ir sin corbata, pero no podría hablar por todos. No, pero esto tiene que ser algo, tiene que ser algo que dé cuenta del Chile que tenemos, que es un Chile popular. Marco Barraza, convencional constituyente, te queremos decir que te han llegado saludos por las distintas plataformas que estamos transmitiendo, porque son varias plataformas que estamos transmitiendo, obviamente por el aire, pero además por la cadena, además de emisora, desde Maipú, de San Bernardo, de Gotemburgo en Suecia, de San Miguel, de Ñuñoa, de Villa Alegre en el Maule Sur, de Rengo, de Santiago, de Pichusquén, de Guanaquero, de Iquique, de Curacautín, de Independencia, aquí en Santiago, de Wim, de Winnipeg, Canadá, de Valparaíso, de Gualmapu, de Temuco, de Pedro Aguirre Cerda, de Pudahuel, Santa Juana, imagino que en la octava región, Talca, Constitución, desde Atenas en Grecia, desde Calera de Tango, desde Arauco, de Recoleta, de Ovalle, Los Espejos, Villarrica. Bueno, te han llegado una. ¿Puedo contar algo? Es que cuando dicen Atenas, no quiero dar la lata, pero cuando yo era chico y mi papá estaba clandestino y mi mamá era presa política, tuvo 2 años prisionera, yo tenía 7 años, a mi hermana y a mí, que vivíamos con mi abuela, que nos estaba cuidando, nos apadrinó una familia comunista de Atenas. Nunca he ido a Atenas yo. Me escribían cartas, me mandaban la solidaridad internacional de los partidos comunistas del mundo. Entonces, escuchar Atenas siempre me recuerda... Bueno, capaz que sean esta familia que alguna vez te está enviando saludos, así que por lo tanto lo valoramos. Lo cuento. Qué bien, qué bien. Es muy buen recuerdo, entre paréntesis, ¿no? Te queremos agradecer. La solidaridad comunista internacional. Así es. Te queremos agradecer, Marco Barraza, por esta conversación grata y extensa, por supuesto, que seguramente la vamos a sostener en algún tiempo más para que nos cuente cómo se va desarrollando todo. Así que te agradecemos mucho. Y yo le agradezco a usted. Alguna vez fui panelista de este programa, así que siempre contento cuando me invitan. Así es. Gracias, Marcos Barraza. Y nosotros, a nuestros auditores, les decimos que estén bien. Pato y Julio, que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Y a nuestros auditores les decimos que vamos a hacer un pequeño alto y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. Hasta un ratito más. Radio Nuevo Mundo por todo Chile. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción, domingo 27 de junio del año 2021. Y ya se encuentra con nosotros presente el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Hemos recibido hartos saludos, entre paréntesis, de distintas partes del mundo, y le agradecemos a nuestro auditor incluso los comentarios que nos hacen, que nos cuesta lograr leerlos porque los tiempos siempre nos van acotando. Pero igual los vamos tomando y los vamos haciendo un resumen final. Diputado, ¿cómo está usted? Está muy bien. Yo bien, gracias. Bien, gracias. Algo de frío, sí. Anoche se sintió frío, ¿eh? Parece muy que helado, empezó a helar por ahí como a las 3 de la mañana. Ah, pues se le tomó hasta la hora. No, sí. Hasta con hora, hasta ahora llegaste. Bueno, oiga, tuvimos una importante conversación con Marcos Barraza, convencional constituyente, que ya están preparándose para la asunción el próximo domingo. Así es. Hay hartas cosas que están cursando en este momento respecto al tema de la convención constitucional. Hay mucha inquietud en la gente, mucha inquietud en la ciudadanía en general. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Irá a ser todo lo que ellos han esperado en este tiempo de primero de luchas y segundo de manipulaciones que se han hecho en algunos casos y otra de estructuración orgánica para lograr alcanzar los resultados que la gente espera? ¿Cómo lo siente usted, diputado? Bueno, yo creo que todos estamos esperando que empiece a funcionar la convención, porque esperamos cambios de fondo constitucionales en este país, una nueva Carta Magna que realmente esté sea de mucha cercanía con las demandas populares. Yo espero, por la composición de la convención, que nos acerquemos a eso mucho. Sabemos que van a haber trabas, que se van a oponer. Hay sectores no solo de la derecha, sabemos que hay otros que quieren preservar el actual modelo, que cuando se salen un poquito de este zapato chino con que nos tienen encasillados, empiezan a gritar de inmediato que se atenta contra la democracia, que se va a imponer una dictadura, que incluso vamos a terminar con la libertad de expresión. Y yo quería sobre eso hablar un poquito, porque el otro día escuché un comentario del dueño de otra radio y que se refirió a la radio Nuevo Mundo. Ahí me llamó la atención. Ah, sí, sí, sí. Mire, pero no alcancé aquí a leer todavía, porque recién me llegó este documento, los datos respecto de cuánto recibe esa radio, que yo creo que son cifras estratosféricas en relación a las que recibe Radio Mundo, pero ya lo vamos a saber. Pero mire, demuestro algunos botones. La empresa El Mercurio Central, pudiéramos decir, y ese periodista de la radio Bío Bío decía que no, si reciben solo el 10%. Sí, pero el 10% son en este momento 2.439 millones de pesos. Pero además hay que agregar Sociedad Periodista de Araucanía, de la misma empresa, 1.067 millones. Claro. Y Empresa Periodística del Norte, de la misma cadena, 819 millones. Y eso que bajaron, ¿ah? Bajaron. Estos datos han bajado. Por ejemplo, el Mercurio recibía 4.548 millones el año 2010. Bueno, el Mercurio del Paraíso, 522 millones. Diario El Sur, de la misma cadena, 504 millones. Después aparece Prolan Jung y Rubicar Sociedad Anónima, no sé lo que es, pero recibe una módica suma de 1.259 millones. Doble Giro, tampoco sé lo que es, 1.148 millones. ¿Ah? Son sociedades administradoras de frecuencias. De... Claro, Copesa aparece con 1.050, con 1.000 millones. 1.050. No, 1.050 millones. Mil millones, pero 1.000 millones, digámoslo. Bueno, y podemos seguir. No están las radios aquí todavía, no he llegado a ese punto, pero bueno, ahí tenemos dos medios de comunicación aquí en este programa, la Radio Nuevo Mundo y El Siglo, que yo me imagino estarán recibiendo también una torta jugosa del Estado. Esta es la publicidad del Estado. Sí, no, ni uno, para que usted sepa, ni uno, eso lo puedo dar, pero incluso es más, tengo un antecedente. El año 2010, el primer gobierno, 2011, el primer gobierno de Piñera, nosotros postulamos al Fondo de Medios, lo ganamos, presentamos todos los papeles, firmamos el contrato, y cuando fuimos a que nos entregaran el dinero, no lo entregaron. Nosotros presentamos una reclamación a la Contraloría y la Contraloría argumentó una respuesta que en este instante no me recuerdo exactamente para no hacer, pero no nos entregaron ni siquiera eso, habiéndolo ganado en postulación. Pero así es la vida, ¿no? Y no era tanto tampoco, ¿no? Estamos hablando de una cantidad relativamente pequeña, debe ser de 2 millones de pesos, una cosa así, pero no me acuerdo exactamente en el monto, pero eso es para que lo tengan claro. Nosotros no recibimos un solo peso de avisaje, y me imagino que Hugo Guzmán del Siglo tampoco recibe ni uno. No, tampoco, pero además, yo sabes que en todo esto que estaba comentando el diputado Guillermo Tellier y que hemos estado viendo en el programa, yo quisiera muy brevemente decir algo que se está omitiendo, ¿eh? Que la situación actual del sistema medial chileno obedece a una estrategia que se empezó a desarrollar post dictadura, es decir, de financiar a los medios progresistas, de izquierda, populares y del mundo social. Eso quedó claro, y en eso participaron incluso sectores importantes de la Concertación. Y mientras se elaboraban tesis de que la mejor política de comunicaciones no era tener política de comunicaciones, la derecha y los grandes consorcios desarrollaban una estrategia de dominio y de hegemonía. No se quiso cambiar la legislación sobre la regulación de las empresas extranjeras que se metieran a Chile. Tampoco el tema de la ley de medios no es de Daniel Jadue, es un tema que fue planteado a inicios de la transición democrática por distintos sectores de la sociedad chilena. Entonces, aquí hubo una estrategia planificada para llegar a la situación actual, que es la que se está defendiendo ahora. Claro, así es. En corto tiempo desaparecieron varios medios de comunicación, acordémonos, en esa época, y sin vuelta, y los que han sobrevivido hasta ahora no sé cómo lo han hecho. Pregúntame. Oye, Julio, y otra cosa, ¿sí? Los medios alternativos que hemos pedido avisaje al Estado también, y que ha sido un fracaso, tiene que ver también que se pide de acuerdo, no se está pidiendo ningún favor ni ninguna garantía excesiva, se pide el avisaje de acuerdo al tiraje y el alcance que uno tiene. O sea que no se está pidiendo que te den lo mismo legal a los grandes consorcios, no. Se está pidiendo que se entregue de acuerdo a los tirajes y a los... De hecho, habían cálculos, de, por ejemplo, en relación al Siglo y otros medios periodísticos, que podríamos subsistir dos años con la publicidad que se le daba en una semana a los grandes consorcios. Así es. Esa era la equivalencia. Entonces aquí tampoco se está pidiendo... nada del otro. Y lo otro es que también dentro de cómo se entrega el avisaje, se ha estado insistiendo que las empresas regionales, o sea, los medios regionales que pertenecen a estas grandes empresas, sean considerados como de grandes empresas, porque lo que tú señalabas, Julio, de hay medios regionales que son del Mercurio Copesa y que se presentan ante el Estado como si fueran un medio local o regional, cuando en rigor pertenecen a un consorcio. La publicidad que llega de Cervel, que nosotros pasamos, porque por la ley nos obliga, no pagan un solo peso. Está establecido en la ley que es gratuita. Así que, por tanto, cuando ustedes escuchan alguna publicidad de Cervel en la radio, no es que no estén pagando, es gratis. La ley estipula que es gratuita. No sé, don Patricio, ¿quiere usted hacer alguna consulta? ¿O, diputado, quiere usted continuar con el tema? Sí, el tema da, por supuesto, para un programa completo, porque es un tema fundamental para la política en el país. Claro. No sé, diputado, si usted quiere hacer algún alcance adicional sobre el tema de los medios. No, yo creo que hay que esto seguir analizándolo, porque es indudable que se necesita un cambio en la política de medios y de comunicación, algo que realmente nos lleve a la libertad de expresión, como dicen algunos, que en Chile hoy día dicen, no, si uno puede decir lo que quiera, sí, pero el problema es dónde lo dice, cómo lo dice, cómo lo amplifica, cómo llega esto, ¿eh? No, pues no tenemos las mismas posibilidades, porque un alcalde de derecha tiene páginas y páginas todos los días, algunas personas, qué sé yo, si le dan 10 centímetros en el Mercurio o en la Tercera, de vez en cuando una página, eso es cuando ya no sé, porque hemos dicho algo muy impropio para ellos, entonces nos llaman para pasarnos la cuenta en el medio. Pero de ahí a que sea para que expresemos nuestras ideas con plena libertad, nos desenvolvamos, no, pues. Y hay un periodismo además que no permite que las personas digan lo que quieren decir, o sea, aunque sea contrario a sus propios pensamientos, pero tienen que dejar que la gente se exprese, ¿no? Porque de esa manera se produce la confrontación de ideas, no de otra. Pero cuando todo está desbalanceado y es solo un sector el que tiene en sus manos el decir sus verdades y mintiendo respecto del otro, entonces eso no es democracia informativa. Así es. ¿Pasillo? Ahora voy con una pregunta para el diputado. Justamente a raíz de lo que estamos hablando sobre el papel de los medios, hay una campaña de la derecha que sin duda es lo que se podía esperar, pero ha sido tremendamente dura respecto de las candidaturas que levanta el Frente Amplio y el Partido Comunista, la de Boric y la de Daniel Jadue especialmente. Y en ese sentido se están diciendo cualquier cantidad de barbaridades que no representan más que opiniones, pero son opiniones que por estar publicadas en medios de amplia difusión llegan a distintas partes. Una de esas opiniones la dio el señor Axel Kaiser, y que hace un símil, estudia hace una comparación de cuán parecido resulta ser el fascismo, según él, con el comunismo. Y esto ha generado incluso hoy día réplicas de la Democracia Cristiana, que también fue mencionada en ese artículo de Kaiser, en donde dicen: nosotros no, pero los comunistas sí que se parecen a los fascistas. ¿Cómo se responde a eso, diputado Telier? Bueno, nosotros hemos luchado siempre contra el fascismo, entonces, no sé, es que es inconcebible casi eso, escucharlo, ¿eh? Y yo creo que la gente no lo cree sencillamente. En Chile, imagínense el fascismo que lo instauró aquí la derecha, con ideólogos como este, y qué es lo que llevaron adelante, prácticamente un genocidio, una violación de derechos humanos sistemática, una herida que no ha cerrado. Eso es el fascismo, y que algunos lo siguen preconizando. Nosotros luchamos en contra y fuimos víctimas. Eso es lo que yo les puedo decir, ¿no? ¿De dónde se parece el comunismo al fascismo? No tengo idea, ¿no? O sea, los comunistas jamás, nunca hemos propiciado ese tipo de ideas del fascismo. Jamás. Diputado, yo le quería preguntar, tuvimos, la semana pasada, a propósito del marco que decía, que indicaba Patricio Palma, la semana pasada estuvo el debate entre Daniel Jadue y Gabriel Boric. Daniel Jadue ha estado en el sur del país. Se ha estado discutiendo mucho la propuesta, bueno, ya hablamos del tema de comunicaciones, pero se ha estado discutiendo sobre la propuesta económica de Daniel Jadue. Han habido debates respecto a eso, pero en paralelo, está en desarrollo la campaña de cara a las primarias, la conformación de comando. Le quería preguntar cómo está viendo en este momento usted lo que ha sido como ya el despegue de la campaña, este desplazamiento por regiones, los debates en torno a los contenidos del programa. ¿Cómo está viendo usted el panorama? Bueno, primero yo creo que la campaña de Jadue se está ya empezando a desplegar masivamente a través de todo el país. Una cosa es la gira del candidato, que son muy exitosas, le ha ido bien en sus giras, y otra es lo que la gente está empezando a conformar por abajo. Hay comités, muchos comités, que son de independientes, de dirigentes sociales, de militantes de partidos que no son de, no están en Apruebo de Dignidad, ya van varios centenares. No tengo la cifra exacta ahí porque no estoy controlando eso día a día, pero sé que eso está emergiendo con mucha fuerza. Ahora, también esos comités están realizando una campaña con gran esfuerzo, porque muchos hablan de que existe fatiga electoral, tanta elección en tan poco tiempo, que la ciudadanía produce cierta apatía, cierta fatiga electoral, así se ha dado en llamar. Pero es también una campaña sin recursos, entonces como que es una campaña en que se autogestionan la gran mayoría de los elementos de propaganda, se autogestionan, y son los comités de base, bueno, el partido nuestro también y otros partidos que están con nosotros, de alguna manera se las arreglan para tener volantes, para tener banderas, para salir en los casa a casa, bueno, todo eso para tener acceso a las redes, más allá de lo que permite la gratuidad. Eso se está haciendo y ahora empieza a despegar otro panorama. Se han dado a conocer, como usted lo ha dicho, las bases programáticas del programa. Estas bases programáticas han causado un gran debate nacional, una confrontación de ideas profunda. Algunos con muy mala intención que ni siquiera lo han leído, y lo único que interesa es desacreditarlo y tratar de que esta herramienta que se ha puesto al servicio de la sociedad se vuelva contra sus autores. Eso es lo que ellos pretenden. Pero ya está haciendo camino el gran interés que existe por participar respecto del debate en torno a este programa, pero un debate constructivo, haciendo aportes, haciendo enmiendas, proponiendo cambios, y eso empieza a expandirse y crece muchísimo el interés. Es notable el interés que ya se está despertando. Eso a mí me da la seguridad de que la campaña avanza en un camino muy firme, pisando muy firmemente el suelo. Es decir, este programa se contrasta con las demandas ciudadanas y se pone al servicio de esas demandas, y lo que tendrá que resultar es que estas bases programáticas sean enriquecidas por el pueblo mismo, y que el pueblo mismo lo haga suyo, lo acoja, lo implemente, etcétera, ¿no? Eso no lo entienden aquellos que despotrican contra el programa. No les cabe en la cabeza. Y ahora, ¿por qué despotrican tanto? Hay que preguntarse por qué esto de ese prurito por echar abajo. Claro, una cosa es la contracampaña, indudablemente, pero en el fondo lo fundamental es que estas ideas programáticas se salen de la cuadratura a que ellos nos tienen sometido, que es el modelo actual. Entonces dicen, no, pero ¿cómo van a gastar tanta plata? Claro, si lo que está establecido, parece, es como política de consenso entre tanto sectores de derecha como de concertación, de que tienen que anualmente los programas de gobierno, o sea, cada 4 años, tienen que estar establecidos en un monto más o menos igual, que sabemos que no permite avanzar en la solución de los problemas del país, pues, sino que nos quedamos ahí mismo. Entonces hacen promesas que resultan bastante falsas porque no dan los presupuestos. Esa es la verdad. Entonces cuando se atienen a un presupuesto, se atienen a la regla fiscal, no se pueden pedir créditos, no se pueden cobrar impuestos. Eso es lo central. Eso es lo que ellos atacan. Porque están defendiendo los intereses de quién. Bueno, sacaron a relucir a algunos anticomunistas que hacen profesión de eso. De hace tiempo, el Mercurio sacó por ahí del baúl de los recuerdos algunos, ¿eh? Pero van a eso, a defender los intereses de una clase privilegiada de nuestro país. Eso es el fondo del asunto. ¿Y por qué los grandes medios de comunicación entonces se han empeñado en esta campaña en la que hablaba Patricio Palma, y que lo hacen con plata del Estado? Démonos cuenta, o sea, lo hacen con plata del Estado, del impuesto que pagan todos los chilenos, llevan adelante una campaña anticomunista, antitransformadora, defendiendo los derechos de clase, en este caso de un sector minoritario privilegiado del país que no quiere que le toquen ni un pelo. Y este programa no está pidiendo nada del otro mundo, o sea, no está pidiendo nada del otro mundo, cobrar impuestos como se cobra en otros países, cobrar impuestos como lo recomienda la OECD, como lo recomiendan otros organismos internacionales, como se hace en la mayoría de los países capitalistas. Eso es lo que se está pidiendo, ¿no? Dijeron, se van a nacionalizar todo. No, en ninguna parte aparece la palabra nacionalización. Lo que sí hay, una racionalización en cuanto a la relación de las necesidades que tiene el país con las ganancias que pueden obtener las empresas que vengan a invertir a Chile. Eso es lo que hay, eso es lo que hace el programa. Ahora, ¿qué hay que precisar? Claro que hay que ir precisando cosas. Esto no es ni siquiera todavía el programa definitivo, y una vez que termine la primaria, indudablemente que van a venir otras voces a enriquecer el programa, porque si gana, que yo espero que así sea, Daniel Jadue, bueno, va a tener que venir todo el sector de Boric, ¿no es cierto?, también a trabajar en el programa, y allí habrán dos programas que tendrán que unirse. Hasta ahora, lo que yo he visto, por lo menos lo que vi en el debate y lo que veo en el debate nacional, es que quien la lleva con el programa es Daniel Jadue. Y los otros como que tienen que irle dando respuesta, o lo atacan o tienen que ir dando respuesta de acuerdo a lo que dice. Incluso hay algunos de la concertación que han dicho, mire, si no es tan diferente al programa nuestro, el problema es que lo trata de hacer todo tan rápido, lo que tampoco es efectivo, porque el programa perfectamente, lo que lo lee, se da cuenta de que tiene sus etapas de desarrollo, que no se va a cobrar de rompe y raja en los impuestos ahora, todos los impuestos, no. Eso es paulatino, y tendrá que llegarse a un momento en que se alcance una meta, ¿no? Y tendrá que irse observando como todas las cosas, y perfeccionando en el camino. Pero eso es. Entonces, el griterío que hay de algún sector de derecha, algunos de la concertación, es eso, que le están tocando los intereses, ¿no? Le están tocando los intereses. Eso. Así es. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, como cada domingo en esta segunda parte de Domingo a Domingo sin restricción. La Javiera de Vique avisó que está haciendo campaña por Jadue. Está bien, ¿eh? La alcaldesa. Sí, no, me avisó, me avisó que estaba en esa tarea tan crucial para ella también, es crucial. Estamos hablando, en este comienzo de programa, estamos hablando de lo que se ha dado en llamar muy certeramente Lato Coco. Todos contra los comunistas. Y están apareciéndose, como decía usted, sacando del baúl de los recuerdos algunos personajes que escriben, que hablan, que sacan conclusiones respecto a lo que podría ser un gobierno comunista, y que es mejor entonces que sea no comunista, que sea quien está en este instante compitiendo en primaria, o bueno, no se atreven a decir todavía que podría ser alguien de lo que fue la Concertación, porque están desintegrados, todavía no se pueden poner ni de acuerdo quién podría ser, si van a tener primaria, secundaria o terciaria. No tengo idea qué es lo que van a hacer, nadie tiene idea. Van a ponerse de acuerdo final, pero nadie tiene idea. Entonces hay una cuestión bien jodida, que es esa campaña anticomunista bastante fuerte, que se expresa hoy día en todos, por todos los medios. ¿Cómo lo puede resistir un partido como el Partido Comunista, que le ha tocado vivir no por primera vez? Históricamente se produce cada cierto tiempo estas campañas, producto de cualquier situación que a ellos les incomode un poco. ¿Cómo lo vive el Partido Comunista? ¿Cómo lo enfrenta el Partido Comunista? Yo primero que voy a un poco a entregar una idea un poquito distinta. Yo creo que no hay una tococo en el país hoy día. ¿No cree usted? No, porque hay varias fuerzas que están trabajando junto al Partido Comunista. La candidatura de Daniel Jadue, han tratado de decir que es solo el Partido Comunista, y cuentan insidias, que el Partido Comunista está dividido en torno a la figura de Jadue, todas las cuestiones que se les ocurre decir, Que es Chimuchina, que si alguien lee debe pensar que el Partido Comunista está destrozado por dentro, que está acusado por fracciones y peleas internas que no existen. Por ejemplo, hay varios partidos que hoy día están en el comando de Daniel Jadue y personeros de diversos partidos, ¿no? Y gente que viene de varias vertientes, no solo de las que componían Chile Digno, más allá. Y el hecho de estar participando en una primaria con apruebo de dignidad donde está todo el Frente Amplio, el Frente Amplio no es anticomunista. Ahora, que tengan diferencias con nosotros y que tratan de aprovechar en algún momento un resquicio, una oportunidad, porque, pero si es evidente, pues si hay una competencia en una primaria, entonces no esperemos que digan amén a lo que digan los comunistas, no es así, o lo que diga Daniel Jadue. No puede ser así, pues eso hay que hablar. Y bueno, este sector, fíjese que este sector representa, si lo contabilizamos por la elección de concejales, 1,500,000 de votos. Es decir, no es poca cosa. Entonces no digamos que la Totoco como que estamos así de espalda, no. Y esa campaña anticomunista va a reciar evidentemente porque no logra que exista la Totoco. No lo logra. No lo ha podido lograr. Eso. Y el partido ha salido airoso de esa campaña que se ha dado, que es permanente, y está en la posición que está ahora. Entonces nosotros estamos en una posición distinta, indudablemente, de lo que era hace un tiempo atrás. Después de las elecciones de mayo, el Partido Comunista y todo el sector de fuerzas transformadoras ha salido muy fortalecido. Y estamos ante que aquellos que han preconizado la Totoco están desarmados y algunos están bien por el suelo, pensando incluso si van a poder pasar o no a segunda vuelta. Porque la derecha no tiene claro que vayan a pasar ellos a la segunda vuelta. Y que puedan pasar dos, uno de la fuerza transformadora y otro de lo que conocemos como la centro, que dicen que es de izquierda pero que no es tan de izquierda, pero que pudiera ser alguna parece que va a ser de ellos, ¿ah? en una disputa que hay ahí, en que pareciera que la Sartén la tiene por el mango la Democracia Cristiana. Bueno, pero podría que en la segunda vuelta incluso se confronten estas fuerzas que tampoco son tan antagónicas, pero que tienen diferencias profundas, ¿no?, en cuanto a la construcción hacia el futuro. Entonces yo no me quedaría, Julio. Que yo me quede en eso de la Totoco, porque yo creo que nosotros ya nos hemos zafado. Entonces que nos van a seguir, como decía Quijote, deja que los perros ladren, Sancho, ¿eh? Por algo será que vamos caminando. Es señal que cabalgamos. Es señal que cabalgamos, exactamente. Entonces, yo creo que hay que mirar así el panorama. Hay que mirar así el panorama, porque si no, entonces nosotros mismos nos achicamos nuestras perspectivas, creemos que todavía estamos aplastados por la dictadura o por esto de que nos tenían constreñidos a no participar en política, ¿no es cierto? Nos estuvieron aislados, ¿cuánto tiempo? Castigados, porque osamos avanzar con la rebelión popular bajo la dictadura, por eso nos castigaron. Pero y que era castigarnos porque ellos querían imponer sus intereses y los impusieron durante mucho tiempo, 30 años, y que apenas hay un veranito de San Juan por ahí con el gobierno de la nueva mayoría, pero nada más. Es esa, pero yo creo que es esa la situación, es eso de lo que hay que compenetrarse hoy día. Imagínense, pasamos un partido como el nuestro que dobló su votación de concejales, la dobló su cantidad de concejales. Entonces no se puede decir que estamos siendo, no sé, aplastados por una campaña de Totoco. No todo es Totoco. Yo me quedo tranquilo, porque creo que los auditores nuestros que militan en el Partido Comunista se van a quedar también tranquilos, van a dormir más tranquilos después de sus declaraciones. Yo creo que está bien. Ahora, me imagino que será tranquilidad activa, ¿no? Es que yo no estoy llamando a la tranquilidad tampoco. Yo estoy llamando a seguir en este camino en que hemos logrado conseguir éxitos, ¿no? En que hemos logrado conseguir éxito y que nos tiene en la perspectiva que nos tiene hoy día. Además, hoy acabo de leer otra encuesta en que Jadwe sigue adelante. Le preguntan a ustedes por quién votaría si la elección fuera mañana y gana Jadwe. Entonces, bueno, hay que tener esa expectativa. Ahora, que esa expectativa de triunfo, que es real, que existe, no nos puede dejar tranquilos. O sea, no nos puede mandar para la casa. Porque el adversario en la primaria es un adversario, que yo lo he dicho siempre, de fuste. O sea, no lo podemos minimizar. Y no podemos decir que tenemos ganas la primaria, porque vayamos primero las encuestas a veces también se equivocan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cabe hoy día? Y por eso lo digo, no es un llamado a la tranquilidad, sino que a despertar con más fuerza y a tener más en cuenta estos factores que hoy día están incidiendo y cómo nosotros estamos incidiendo en la política nacional para volcarse a la campaña para ganar la primaria, primero. Porque yo he visto que algunos empiezan a discutir por abajo que chuta, a lo mejor si gana Jado tenemos que empezar a organizarnos para... No se empiezan a organizar todavía. Organícense y salgan a la calle al tiro. Quedan 19 días de campaña para la primaria. 19 días. Entonces le digo, amiga, amigo, vecina, vecino, vaya a trabajar, porque además, como yo hablaba, fatiga electoral. Eso puede significar que exista una baja en la presencia de electores, el electorado. Y tenemos que tratar de revertir ese cuadro, porque eso no nos ayuda, ¿no? Entonces hay que ver, bueno, y yo estuve en una reunión de anoche, ¿qué es lo que veíamos? Que hay que incentivar el que nosotros, todos nosotros y todas nosotras y nosotres, como se dice ahora, nos empecemos a trabajar con nuestro círculo familiar, nuestro círculo de amigos, nuestras vecinas, vecinos, y que ampliemos el círculo para llamar a votar, nuestros compañeros y compañeras de trabajo, en la escuela. De eso es lo que se trata, ¿no? De eso es lo que se trata ahora, en este minuto. Y lo que nos acompaña es esta perspectiva de triunfo que está a la mano. Pero eso no va a ser fácil, y bien usted decía, pues hay una cantidad de campañas anticomunistas que lo que tratan de hacer es eso, de cerrarnos el paso en esta caminata, ¿no? En la que estamos bien alentados, como dicen en el campo. Así es. La verdad, sí. Me gustaría llevar al diputado a un par de problemas contingentes que creo que son importantes. Durante la semana, la bancada del Partido Comunista presentó indicaciones claras respecto de exigir al gobierno dos asuntos. Uno, que se pusiera finalmente en libertad a los presos políticos que están en esa condición desde el desarrollo de la revuelta del 2019. El gobierno insiste en que no hay presos políticos, pero acá se indica claramente que una persona que ha sido detenido por sospecha hace 2 años y no tiene juicio, a esta altura es claramente un preso político. Y la otra cuestión que se planteó fue un reclamo bastante duro del Partido Comunista hacia el director del Instituto de Derechos Humanos, Mico, a raíz de que, bueno, él ha relativizado absolutamente el tema de la violación de los derechos humanos durante todo este periodo, y en particular ha relativizado incluso el número de personas que fueron afectadas con daño ocular. ¿Qué nos puede comentar, diputado, sobre estos dos asuntos? Bueno, primero, en Chile hay presos políticos, o sea, eso está clarísimo. Y hubo una gran cantidad, han disminuido, pero hay muchos que siguen, incluso con detención, que siguen en las cárceles varios, otros con detención domiciliaria, y otros que están en juicio, de algunos con peligro de ser condenados muchos años por las leyes represivas que se aprobaron, ¿no? Ahora tratan de negar que hay presos políticos. Yo escuché, vi a un expresidente de la República que estaba en Argentina decir que los presos políticos no existen, que son bandidos, ¿no? Que están presos. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿no? como que la familia Frey vuelve a las andadas, podría decir algo. No quiero ser tan tan incisivo en eso, porque tengo respeto por algunas de las personas de esa familia, pero actuar de esa manera, ir a otros países. Yo me acuerdo de un representante de la dictadura que fue a las Naciones Unidas a decir que en Chile no habían detenido desaparecidos. ¿Ah? Es la misma campaña ahora, que se hace ahora. Bueno, lo dijo el canciller Alamán, ahora lo dijo Eduardo Frei, expresidente. Ahora, quienes pidieron la libertad, bueno, nosotros la hemos pedido, hemos hecho indicaciones en el Parlamento, es verdad. Y ahora fue la bancada de convencionales el que hizo la petición en relación a Mico y en relación a la libertad de los presos, y que incluso en la convención podría haberse una ley o un acuerdo transitorio que permitiera poner en libertad a los presos. Y claro que hace una denuncia contra Mico, pero es una denuncia bastante más generalizada, no la hace solamente la bancada del Partido Comunista, porque está claro que él está tratando de desvirtuar el que en Chile, bajo este presidente, la presidencia de Piñera, se hayan violado los derechos humanos. Está clarísimo que se violaron los derechos humanos. Él hace un juego y dice que no hubo violación sistemática, pero hubo violación sistemática, y por lo menos hubo generalizada. Y resulta que él también ha llevado adelante acciones que han como rebajado la cantidad de personas que estarían presas, que hayan sido detenidas o que hayan sufrido violaciones de los derechos humanos. Bueno, pero eso fue de la bancada de convencionales, en uno de sus primeros acuerdos. Así es. Diputado, Pujo parece que se enojó, no le gustaron las declaraciones porque se fue. Se cerró, dijo, no sigo. Pujo, ¿más estás presente o no? vamos a cambiar un poquito nomás, pero no mucho, un poquito. Resulta que esta semana, pasado mañana, el martes. Está en un enredo con los feriados que se han aprobado últimamente y los que nos tienen complicados. Pero bueno, asumen. Lo lamenta usted, parece. Yo lo lamento, sí, sé, porque es que no lo lamento en términos generales, lo lamento en términos particulares, porque la semana pasada nos crearon un. No voy a decir la palabra. Pero tuvimos hartas dificultades para ordenarnos, para organizarnos, porque cuesta mucho organizarse cuando las cosas salen encima. Pero bueno, mañana asumen. Perdón, vuelvo a insistir, el martes. Alcaldes y concejales electos en la última elección, donde efectivamente usted hacía recuerdo, el Partido Comunista dobló su votación. Hay mucha expectativa. La gente está pensando en que sí van a venir cosas nuevas favorables para quienes habitan las comunas donde van a asumir estos nuevos alcaldes. En su distrito en particular tiene varios alcaldes nuevos y muchos concejales nuevos. ¿Cómo siente usted que se viene la mano? Porque es realmente interesante lo que se va a producir, pero también trae mucha expectativa que podría, si no se logra o no se puede, o no sé cuál es la, se podría ser la razón, avanzar rápido en cambios de organización, de administración, de quehaceres en la comuna, podría frustrar. ¿Cómo siente usted que se viene la mano? Difícil. ¿Por qué razón? Porque como que los alcaldes salientes como que han dejado vacías las arcas en algunos municipios. Y este va a ser un periodo que va a durar solo 3 años. Y de acuerdo a la ley, los presupuestos, el nuevo presupuesto recién comienza en noviembre. O sea, en noviembre se van a aprobar los nuevos presupuestos. y resulta que para mucho del financiamiento de las municipalidades depende de proyectos. Y un proyecto se demora, no sé, por varios meses en primero construirse, después que se apruebe, después que se realice. O sea, son casi un año por lo menos. Entonces van a tener que esforzarse los nuevos alcaldes y alcaldesas en tomar medidas que la gente vea de que algo nuevo hay en el municipio. Algo nuevo hay en el municipio. Yo creo que eso mejor lo conversamos con Javier próximo domingo con alguna de nuestras estrellas alcaldicias, porque ellas están haciendo un estudio detallado de qué es lo que ocurre en esas comunas. Yo he estado trabajando más en relación al espejo, y la verdad es que el panorama no es muy bueno, no es muy bueno, pero se va a encarar la tarea, se va a hacer un esfuerzo. Yo creo que Javiera se va a firmar mucho de las organizaciones sociales con las cuales ha trabajado mucho, ¿no? Va a haber mucha presencia ciudadana, y creo que las medidas que se puedan tomar se van a tomar con mucha rapidez, y tendrá que proyectarse en muy corto tiempo qué es lo que se pueda hacer, pero se van a hacer cosas, de eso no me queda duda, pero no las quiero decir yo ni anunciar yo, es mejor que sea nuestra alcaldesa. Sí, Javiera estaba invitada hoy día, pero no pudo porque usted nos dijo recién estaba trabajando en función de la candidatura de Daniel Jaue, que indudablemente es muy importante también, porque de haber un gobierno distinto, un gobierno cercano a los problemas de la gente, también va a ayudar mucho a resolver los problemas con más rapidez, ¿no? Me imagino. Sí, no, evidentemente. Claro. Patricio Palma. Sí, me pareció muy interesante la posición de Guillermo Tellier respecto de esta campaña anticomunista, estableciendo que hay un campo de aliados que se está desplegando ampliamente y que pugna por tener candidatos progresistas hacia adelante. Con todo, hasta en las mejores familias, diputados, existen a veces disputas y conflictos. Entonces se especuló durante la semana bastante en la congelación de relaciones que habría hecho la Federación Verde, la Federación Regionalista Verde y Social con el Partido Comunista. Me gustaría que usted aclarara la posición en que está en ese sentido. Bueno, ellos congelaron, así de simple. No rompieron, como decía la prensa, del establishment, ¿cómo se dice en inglés? Establishment. No rompieron, congelaron. Y se mantienen dentro de los marcos de aprobado de dignidad. Eso es lo que yo sé hasta ahora, es por lo menos lo que dicen en esta carta, que le hicieron público, una carta que nos mandaron. Nosotros estábamos esperando una respuesta a nuestras propuestas, pero ellos mandaron esa carta. Bueno, en la carta dice que van a... porque ellos aducen que no se les habría dado espacio en el comando presidencial. No, de nuestra parte siempre estuvieron abiertas las puertas, incluso les dijimos que debían participar. Y uno de los primeros que llegó a trabajar en el programa, Gonzalo Martner, llegó a nombre de la Federación Regionalista Verde Social. Que después a lo mejor hayan tenido un distanciamiento, bueno, eso no es problema nuestro, es problema de ellos, pero no hicieron esfuerzo en ese caso entonces por reemplazarlo. Y siempre estuvieron abiertas las puertas. La verdad es que en el comando no hay vocería determinada, que no existen todavía. Entonces ellos reclamaban alguna vocería, pero nunca ha habido problema, se les dijo, no hay problema para instalar vocerías, aunque no existe prácticamente. El vocero es más bien el candidato y de repente algunos especialistas que hablan sobre temas que son de su incumbencia. Pero puede ser. Bueno, ellos dicen que van a presentarle su programa a los dos candidatos presidenciales. Yo digo en buena hora, seguramente Jade los va a recibir. Pero ¿en qué radica el quid de ese congelamiento, para que lo sepamos bien? Que él dice en una de sus declaraciones, Jaime Mulet, dice que ellos no se subordinan a ningún partido. Son partidos chicos y seguro que no se subordinan. Y supongo que lo dicen en relación a nosotros. Pero el problema es quién subordina a quién. Cuando ellos ponen una condición porque ellos pusieron una condición para apoyar a Jaue, que no la ha puesto ningún otro partido de los que están participando en el comando, pero ellos la pusieron. Y la condición era que nosotros debíamos garantizar la legalidad de la Federación Regionalista Verde Social, mediante la posibilidad de que ellos eligieran los parlamentarios suficientes para mantener esa legalidad. Nuestra respuesta fue que estábamos muy disponibles para que se mantuviera la legalidad de la Federación Regionalista Obrero Social, aunque no podemos, claro, garantizarla, porque lo que garantizan son los electores en este caso. Nosotros le dijimos que sí, pero que el problema radicaba en que era difícil que pudiéramos tener conversaciones y compromisos de candidatura A, B o C antes de que se haga la primaria, porque cambia la situación si es que gana nuestro candidato o gana el otro, incluso en la conformación de una lista parlamentaria. Entonces, claro, no, el Partido Comunista tiene y sigue manteniendo muy buena voluntad. Nosotros no hemos congelado nada, las puertas del comando están abiertas, y bueno, estamos dispuestos a conversar. Ahora, si es que ellos ya encontraron, porque dicen que van a buscar en otro partido, en otro partido, un acuerdo parlamentario, a lo mejor ya lo tienen, bueno, en buena hora, en buena hora va, si, como ellos dicen, va a quedar dentro de aprueba de dignidad. Muy bien, dentro de aprueba de dignidad tendrá que, igual se verá, a lo mejor hay una sola lista, igual les va a tocar conversar con nosotros, o a lo mejor hay dos listas, no lo sabemos. Pero nosotros estamos en disposición de favorecer los acuerdos, los encuentros, favorecer las listas parlamentarias, exactamente. Pero sí queremos que sea una discusión que también contemple las realidades de cada partido, ¿no? Las realidades de cada partido. Eso, yo no le daría más vuelta porque no tiene mayor incidencia. Correcto. Diputado, Hugo Guzmán, ¿tú tienes alguna pregunta? Nos queda poco tiempo, así que te dejo la posibilidad. Está enojado, Hugo. Se enojó, no sé por qué. Es así. Cerró la cuestión que fue. Le faltó el sándwich hoy día. Cuando iba a media cuadra, dijo: no, mejor no. Si se lo comió de todas maneras. No, se lo comió el sándwich. Se quedó atravesado. Ahora Hugo, te queda una palabra. No, la verdad, no. Yo creo que los temas que se han tratado hasta ahora dejan muy claro cómo estamos viendo la contingencia, y le quería preguntar cómo van las tareas en el Parlamento, porque hay varias cuestiones que todavía están entrampadas, algunos dicen dormidas. Por ejemplo, ha sido muy debatido el asunto de las jornadas laborales, diputado. Bueno, mire, en el Parlamento han sucedido varias cosas estos días. Uno, hay una buena noticia para los feriantes, ¿eh? Con esto del IFE, el ingreso familiar garantizado, tan famoso, y la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, y el proyecto de ley del gobierno dejaba fuera a los feriantes, consideraba solo aquellos que tenían iniciación de actividades, pero dejaba fuera 50.000 que no tienen iniciación de actividades, pero que tienen permisos municipales. Entonces el diputado Daniel Núñez, de nuestra bancada, él hizo una indicación para que se incorporaran los que quedaban fuera, los feriantes que quedaban fuera, que son como 50.000 en el país, o 70.000, con el solo permiso municipal. Bueno, eso se aprobó por amplia mayoría. Era una indicación que era anticonstitucional, pero se pidió la constitucionalidad y se ganó en la sala y se aprobó entonces eso. Pero después pasó que el ministro de Economía desconoció la ley y dijo que no estaba así la ley, sino que esta era una exigencia más para los feriantes. Sino que dice, y es muy taxativo lo que dice la ley, como sea. Bueno, finalmente la bancada optó por ir a hablar con el contralor, se le hizo una presentación y el contralor, lo que es una muy buena noticia, muy rápidamente determinó que debía pagársele o entregársele esta ayuda también a los feriantes con la sola iniciación, con el solo permiso municipal. Así que eso está establecido así, una buena noticia. Bueno, otra cosa que se aprobó estos días fue la extensión del la extensión del estado de excepción. Esa fue una determinación difícil, ¿eh? Primero porque yo creo que ya el país está bien cansado de cuarentena, de toque de queda y de todo tipo de restricciones que además ya casi ni se respetan en muchos casos. Pero el problema es que este estado de excepción es un instrumento que permite sin mayor dilación tomar algunas medidas de ayuda a las personas que están con dificultades, porque lo contrario tendría que hacerse mediante ley, y sabemos lo que se demora el despacho de una ley, ¿no?, si no existe el estado de excepción. Y además de lo que se ve, bueno, sigue muriendo gente y contagiándose gente, y ahora apareció la famosa Delta y la Delta Plus, que al parecer son mucho más agresivas en los contagios, aunque todavía está en estudio. Algunos indicaron que las vacunas que se habían usado en Chile, sobre todo la Sinovac, no daba todas las garantías, pero parece que se ha ido aclarando en las últimas horas que sí da la garantía, igual que otras vacunas. Y lo que quedó de manifiesto en esa sesión especial que hubo de la Cámara es que el gobierno ha actuado con bastante irresponsabilidad, ha avanzado sin tener un norte claro, ¿no?, con órdenes, contraórdenes. Y ese desorden es lo que ha permitido que incluso hayan estado colapsados los servicios hospitalarios. Y se hicieron varias recomendaciones que el gobierno quedó de este lunes o martes a aclarar cómo va a ser la nueva etapa de este estado de excepción, que dura hasta el 30 de septiembre. Bueno, aquí varios ya habían predicho, ¿no?, que recién se iba a empezar a aclarar la situación de la pandemia a finales de septiembre, y parece que así va a ser con el inicio de la primavera. Y también se tuvo en cuenta lo que está pasando en Europa, de que algunos ya habían dejado de lado las cuarentenas y las restricciones, habían otros incluso dejaron de lado la mascarilla, pero tuvieron que echar pie atrás algunos, ¿eh? Porque sí, de nuevo empieza como una nueva oleada, y esperemos que esto no ocurra en Chile, porque ya efectivamente ya está bueno, ¿eh? Y lo otro es que el gobierno se ordene realmente en su forma de actuar, porque esta forma medio errática no ha dado buen resultado. Así es, diputado. Bueno, yo a propósito de echar pie atrás y de cambiar, quiero decir que me escribió nuestro auditor y gran amigo Jorge Avedrapo y me dice: aclaración, cambio de los alcaldes y concejales comunales está fijado para mañana, lunes 28 de junio, no para el martes como decía yo. Eso me dice concretamente, o sea, es mañana. Absolutamente, pues si yo... yo no capté bien lo que dijo usted, pero yo estoy invitado para mañana a las 12, un cambio de mando. Ya, entonces... ¿Dónde va a estar, diputado? En Lo Espejo. En Lo Espejo, ya. Bueno. Estoy invitado a otros, pero parece que se cruza la hora. Pero este va a ser presencial. Hay otros que son por Zoom, que también estoy invitado. Pero yo voy a privilegiar a nuestra candidata estrella, ¿no? Perfecto, a nuestra panelista además, porque espero que nos pueda acompañar en el tiempo. Vamos a ver. Yo les quiero decir a nuestra auditoria, antes de cerrar la transmisión, agradecerle a Cristian Cartagena, que nos recordó que en Chile Brunner y Torón impusieron la lógica del Estado hacia los medios de comunicación. Él dice que la mejor lo que dijeron en aquel tiempo, la mejor política es no tener política de medio, y así llegamos a una total concentración y desaparición de medios. Absolutamente de acuerdo. Carlos Torres, muy buen comienzo, dice: buena declaración y a la vez aclaración sobre sobre cuánto cuesta hoy las frecuencias radiales, que fue lo que dijimos al comienzo. Y nos escribieron por todas las redes, por todas las plataformas, desde Maipú, San Bernardo, Gotemburgo, en Suecia, en San Miguel, de Ñuñoa. Me alegra tanto cuando yo leo San Miguel y Gotemburgo. Mire, no, están como que están en un... Internacional, pues, Julio. Absolutamente. De Ñuñoa, de Villa Alegre, Maule Sur, de Rengo, Santiago, de Pituquén, de Guanaqueros, de Iquique, de Curacautín, de Independencia, de Wim, de Winnipeg, Canadá, de Valparaíso, Puerto, de Gualmapu, en Temuco, de la comuna Pedro Yerceda, de Pudahuel, Santa Juana, Talca, Constitución, desde Grecia, desde Atenas, en Grecia, desde que Calera de Tango, Arauco, Recoleta, Ovalle, Lo Espejo, donde va a estar el diputado mañana, Villarrica, desde Coquimbo, nuestra auditora Vanessa Aguad nos dice que ojalá la convención constituyente también cuente con observadores de la ciudadanía, y otro que creo que están considerados, desde Quilicura, desde Puente Uno en el Camino a Urnes en la octava región, desde Concepción, desde Montevideo, desde Huépil, comuna de Tucapel, La Florida, Villa Alemana, Coyhaique, Renca, Atacama, Chillán, San Antonio, Suecia, desde Estocolmo, Suecia, desde la población Dávila, aquí al ladito, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, desde Londres, desde Quillota, desde Lota, Macul, costa noroeste de Canadá, desde Ancud. Bueno, muchos auditorios que realmente, ¿eh? Increíble cómo nos escuchan. Está bien. Les quiero agradecer. ¿Algo que comentar para cerrar el programa? Si no, nos vamos. Díganme. ¿Diputado tiene algo que aclarar? ¿Que decirme? ¿Yo? Sí. No, pero primero los otros invitados. Ya. Y yo. Sí, ya. Partamos por la despedida y por la reflexión final. ¿Quién parte? ¿Hugo Guzmán? ¿Patricio Palma? ¿Hugo Guzmán? Hugo Guzmán, sí, me puso el dedo en el ojo. No, creo que el programa estuvo bastante interesante respecto a temas de la contingencia y, bueno, durante la semana yo creo que lo que va a estar determinando la agenda es lo que vaya a pasar con la inauguración de la Convención Constitucional, que la verdad es un hecho histórico en nuestro país. Se inicia el proceso para la redacción de la nueva Constitución, así que vamos a tener que estar atentos a todo lo que pase en torno a eso, porque hay varios debates y en definitiva hay una disputa de cómo garantizar que esa convención opere en un marco realmente democrático y participativo. Gracias, Hugo. Patricio. Mira, aparte de coincidir con lo que señala Hugo, muy cortito, yo creo que hay que trabajar mucho porque queda muy poco tiempo para la realización de las primarias. Y estas primarias van a marcar un punto de viraje, un punto de quiebre en el desarrollo de la política en Chile. Depende de lo que ocurra en esas primarias, es que vamos a tener diferentes opciones hacia adelante. Recuerden ustedes que la bolsa de gatos que existe en Chile Vamos hace que sea muy difícil definir a priori qué va a ocurrir allí. Y esto significa opciones que están analizando todos los expertos políticos del país. Hoy día salió una nueva encuesta CADEM, ya se hace aparecer a una candidata de la Democracia Cristiana como muy importante, muy segura. Bueno, todo esto va a depender de la fuerza con que esa primaria se exprese. Y creo que hay que hacer un esfuerzo para que la expresión de las fuerzas que están en la izquierda de este país se presente como vigorosa, como fuerte, como optimista. Entonces, junto con reiterar lo que dijo Guillermo Delier respecto de que es una fuerza real que no está pudiendo ser aislada por esta campaña de la derecha, hay que continuar trabajando en ese sentido y muy duro. Así es que con ese optimismo, adelante con esta primaria que tiene que terminar en una victoria de las fuerzas de la izquierda. Muy bien, diputado Guillermo Teller. No, yo solo voy a saludar a todas las compañeras, compañeros, amigas, amigos, vecinas, vecinas que en este momento se encuentran en muchas partes haciendo actividades por Daniel Jadue para ganar la primaria. En eso estamos y yo no me voy a salir de eso, que es lo principal en estos días. Muchas gracias. Muy bien, pues, diputado, así será.